Cristina Ercoli, buen día. Buen día, Juan Carlos Gavazza. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Expectante, ayer el foro Mujeres por la Solidaridad y 170 organizaciones y personas con representación institucional difundieron una solicitada pidiéndole puntualmente a Juan Carlos Marino, que es el senador que tenemos más a la mano en La Pampa, que vote a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Es una expectativa real esa de que Marino pueda...? Mira, perdona que te interrumpa. Más que la expectativa, nosotros lo que quisimos demostrar es que él continuamente miente, porque la verdad que nosotras lo que vemos es que sus palabras se arrogan la potestad, como buen patriarca, de que él representa a todas las pampeanas y que nosotras acá la posición de aborto legal es una posición que ni existe, mientras su posición es por el aborto clandestino. Y lo digo esto tranquilamente porque nosotras llevamos muchas charlas con Marino, no es la primera vez que nos reunimos en este año, sino que venimos haciéndolo desde que él asume una representación nacional. Porque la campaña lleva más de 15 años y nosotras también activando en este proyecto, que es un proyecto que otorga derechos a las mujeres y a las personas gestantes que necesitan este derecho. Y no es la primera vez. Y lo único que él cumplió, eso sí, es que cuando decidió salir por el sí o por el no, que fue por el no, nos llamó. Eso sí es cierto. Es decir, antes de salir a la prensa, él llamó al Foro Pampeano y le dijo a través de su secretario, no fue él, fue su secretario, así de burócrata. Ajá. Es. Y bueno, y esa es su posición, pero que nos haga decir que él representa a las pampeanas. Entonces, ahí en esa solicitada, cualquiera puede comprobar digamos, las posiciones políticas transversales y las organizaciones. Hay de todo. Hay colegios de profesionales, hay diputadas y senadoras mandato cumplido, hay gente representante que está en la legislatura, hay gremios, hay organizaciones estudiantiles de todos los colores. Y por supuesto también hay correligionarios y correligionarias de su partido. Es decir, él no escucha, él no atiende al reclamo porque tiene una posición conservadora y fundamentalista. Bien. Y no solamente en aborto, porque esto es no solamente en el aborto legal, él está por el aborto clandestino. Él tiene una posición política en la política integral. Esa es la posición. Uh-huh. Representa a los sectores conservadores y obviamente tiene un atraso respecto de la posibilidad de transformar nuestra sociedad en más justa y equitativa. Cristina, ¿qué crees que va a pasar en el Senado y qué va a pasar en las calles mañana? Mira, las calles van a estar pobladas porque esa ha sido continua en nosotras. Desde que éramos 4, 5, 6 personas que salíamos en esta ciudad en proporción a la población que tenemos, como en Buenos Aires. Yo he estado en las primeras salidas en Buenos Aires, ahí en Rivadavia y Callao, y en proporción 4. Siempre hemos estado en la calle porque creemos que justamente es la calle la que va creando conciencia, aunque parezca mentira y hay que visibilizar. Y por otro lado, siempre hemos mantenido el diálogo, la conversación con nuestros y nuestras representantes, ya sea legislativo, ya sea del Poder Ejecutivo y ya sea del Poder Judicial. Como vos habrás comprobado, también hay gente del Poder Judicial de La Pampa que apoya justamente esta posición de que el aborto no puede ser clandestino, tiene que ser una ley. Y para trabajar con una ley es un tema que en la Argentina tenemos un sistema constitucional de representaciones y por supuesto hay que trabajarlo ahí. Así que nosotras tenemos muchísima confianza en que puede haber ley. Pero si no la hay, también nos estamos preparando para dentro de 2 años volver a hacer la discusión. Porque evidentemente se está viendo que cada vez más hay apoyo para que salga la ley. La media sanción, esta media sanción del 2020, fue muy, con mayores diferencias que la del 2018. Y en senadores, nosotros tenemos que recordar, en la Cámara del Senado, que no se pudo concretar la ley por 7 votos y abstenciones. Ahora vamos a ver cómo salimos, pero estamos en una paridad muy interesante y obviamente hay gente que no dice, porque los sectores conservadores y fundamentalistas son muy agresivos. Esa es su política. La política es la agresividad, cosa que nosotras no. Muy bien. ¿Te conformó el rol que tuvo el Ejecutivo Nacional? ¿O quizás esperaba un poquito más de incidencia, aunque todavía quedan horas que pueden ser clave, por supuesto? Nosotros sabemos que está incidiendo. Eso es así. No hay duda. Lo sabemos que se está trabajando. Lo que me pareció es que la pandemia, distrajo un poco el activismo del Poder Ejecutivo Nacional en hacer, debido a que es un proyecto, la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Ay, la perdimos a Cristina. ¿Estás ahí, Cristina? No. Se nos perdió la conversación con Cristina Ercoli respecto de, por supuesto, el tema del momento. Vamos a seguir la conversación en cuanto podamos. A ver, ahí me parece que recuperamos. A ver, Cristina, ¿estás? Yo sí, pero no sé qué nos pasó, se nos fue un poquito la sí. Señal. Ajá. Decías un poco la pandemia distrajo la incidencia del Ejecutivo. Sí, la pandemia distrajo, obviamente no se puede, pero me parece que, la verdad que para convencer, entre comillas, a algunos actores políticos del Senado, especialmente del Senado, y también de diputados, dentro de la fuerza propia del Frente de Todos, la verdad que si no actuaba en persona el presidente, y bueno, lo vimos en un caso, es muy difícil el tema, porque es un proceso cultural que no es tan fácil, no es tan fácil, hay que cambiar mentalidades que vienen construyéndose en las personas esas que son representantes, cualquiera tiene 40, 50, 60, 70 años. Es difícil, eso hay que ser realista. Entonces, en algunas personas, para cambiar eso, se necesita una fuerza política importante. Y esa es la figura del presidente, de la vicepresidenta, son del partido del Frente de Todos, o de la Alianza, perdón. Entonces, en eso me parece que se quedaron un poquito. Uh-huh. Y lo que sí reconocemos como campaña, como foro, es que haber presentado un proyecto, aunque a algunas compañeras no les pareció, a nosotras sí, desde el foro nos pareció que eso era muy importante porque le dio una fuerza para el empuje político que tiene que tener un proyecto de ley para discutirse entre 250 personas, ¿no? Uh-huh. Así que, y además para tener ciertos equilibrios, ya sabemos, por lo menos nosotras en el foro somos bastante conocedoras de lo que, y me parezco soberbia, ¿no?, de lo que es el manejo político desde el poder. Nunca hemos estado, pero lo conocemos, sabemos que haciendo equilibrio se puede llegar lejos. Y bueno, y siempre nos hemos manejado así. Por eso en La Pampa nosotros hemos logrado, en conjunto con el Estado pampeano y el Ministerio de Salud, lo que es la aplicación del protocolo ILE. Y eso es porque hay que trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien, Cristina. Me fui del tema, capaz. No, pero bueno, está todo ahí, más vale. Y desde ya, desde Radio Kermés, estamos también expectantes y esperanzados, esperanzadas en que mañana pueda ser de veras un día histórico y apoyando y reclamando la sanción de esta ley. Dejamos que cierres como quieras frente no, a esto. Por supuesto, a les oyentes, que nosotras vamos a estar en vigilia en la plaza, que vamos a estar con todos los cuidados que la pandemia, en pandemia nos está recomendando el gobierno de La Pampa y en especial el sector salud, es decir, barbijo, distancia, protección con el alcohol, y también pedimos que lleven una reposera, un asiento, mantita, porque seguramente va a ser entrada la noche y cuando va a estar el resultado. Así que, bueno, con esperanzas, pero nosotras seguimos construyendo para adelante. Una ley no es todo también. Si tenemos la ley, es un paso, pero luego hay que estar trabajando para justamente que toda la sociedad vaya entendiendo y vaya tomando el compromiso de que el aborto hasta las 14 semanas es por decisión de las personas y luego estarían por causales. Y ese tema de confundir, como confunden los sectores conservadores y fundamentalistas, van mandando mensajes terribles, horribles, dolorosos, feos, que realmente no construyen en nada. Nosotros lo tenemos que ir desconstruyendo y entonces la ley va a ser un paso, porque con ley y sin ley el aborto va a seguir. Y eso lo tienen que entender, que tenemos que dar legalidad. Muy bien. Gracias, Cristina. Un abrazo. No, un abrazo a ustedes. Los esperamos. Cristina Ercoli, referente de una lucha que lleva años y parte del foro por el aborto legal, seguro y gratuito, entre otras organizaciones, que firmaron ayer una masiva solicitada recordando que La Pampa también está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.